otra vez entre mis brazos, mujer. Por sentir tu calor, el roce de tu piel, yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, yo te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. I'm just